nosotros como mapuche consideramos que es injusta, porque ya llevan más de un año ellos encarcelados y hasta aquí no tienen pruebas para mantenerlos en prisión. Esa es la razón que a nosotros es injusto. Porque consideramos que esa ley es una ley racista, porque esta ley no se le aplica a la gente chilena, sino solamente se aplica al mapuche. Partiendo la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros, porque son ellos los que dicen hay que aplicarle esta ley. Ellos serían los responsables, ellos son los responsables de lo que pasa con nuestra gente, no solamente en el caso Iglesia, sino con muchos comuneros que hoy en día se le aplica la ley antiterrorista y los testigos sin rostro. Hacer un llamado a, como decía, a la gente mapuche, no mapuche, gente simpatizante, que puedan apoyar, que puedan movilizarse o que vea la forma de cómo lo hacen, de dar a conocer lo que está pasando con nuestro Lamuén, que están en huelga de hambre y que su vida también está en riesgo. Hacer el llamado a cada una de las comunidades, como dije, todos mis Lamuén, que sean conscientes y que no vengamos después, cuando quizás pueda pasar algo fatal, que ahí vengamos a dolernos. Este es el momento de poder hablar, de poder participar y apoyar a nuestros lamien que están en huelga de hambre.